hace uno poco, desde que tú no estás. Y dicen que me afectó tu olvido, un fernético perdido, me convertí al pensar que tú volverías a mí pensando que me amabas. Y la ausencia de tu corazón me empezó a trastornar. Dicen por ahí que estoy un poco loco, que hablo contigo, caminas conmigo y que tú no estás. Dicen por ahí que estoy un poco loco, pero es que no entienden que estás en mi mente y que no te has ido. Tu calor se siente, tu voz tan presente me invita a soñar. Déjenme soñar. No sé, pero te amo. Que gano con quererte, que acepte ya perderte, que deje de soñar. Y dice que me afectó tu olvido, un fernático perdido, me convertí en pensar que tú volverías a mí pensando que me amabas. Y la ausencia de tu corazón me empezó a trastornar. Dicen por ahí contigo, caminas conmigo y que tú no estás. Dicen por ahí que estoy un poco loco, pero es que no entienden que estás en mi mente y que no te has ido. Tu calor se siente, tu voz tan presente me invita a soñar.